Voces indígenas. Un recuento de la historia de nuestros pueblos y nuestra identidad. Viajemos por lo hondo de la cultura y la tierra que nos da la vida. Voces indígenas. Dios amchania, que se malle ya jala imsime eme y mi orapo bejaika radio jiahuita jikame, bejane y mi ane, aliaca. En chim te voto acá, sí me en chim huabecana, en to huchita huyete huariata, en chim meu hueriaca. Y neliwan, y mi tapote huchibenasi, y tom usim betana, ete huanake, pues tulisi he, tulisi, pues amemak, ambechivo, tulisi, amyoto tuabechivo, turi bota, amagbechivo, pues. En mi tapote, goyi vais no quita june, en chimme ubituana, en chimne nejune, pa quien pues, tu si, asuaca, ajica y naque ica, ica ete guariata, veja su itom tu guabechivo huella, en tu itom usim bechivo. Bien, amigos, muy buenos días tengan todos ustedes, todos los que en estos momentos, verdad, ya sintonizaron esta Radio Universidad de Occidente. Pues una vez más llevamos hasta sus hogares este programa Voces Indígenas, y pues ya saben ustedes, verdad, que en estos programas, en estos domingos, pues hemos estado hablando acerca de lo que son consejos para padres. En esta ocasión vamos a hablarles acerca de lo que son los tres pilares básicos. Para que nuestra intervención vaya por buen camino en el intento de modificar el comportamiento negativo de nuestros hijos, habremos de tener muy presente tres aspectos que deben potenciarse en los niños según su edad y personalidad, y que constituyan pilares básicos para su seguridad emocional y su desarrollo integral. Los pilares básicos son lo que es el movimiento, también lo que es la curiosidad y, claro, también la imaginación. Bien, pues en cuanto a lo que es el movimiento, esto es como señal de vida, como principio, como fin. No caigamos en el círculo vicioso ya señalado del estate quieto. Los niños no pueden ni deben estarse quietos. Tienen que moverse para vivir. Rompamos esa idea absurda que relaciona la bondad de un niño con la inactividad y el no molestar. Si no lo vemos así, pensemos qué es lo que nos ocurre cuando uno de nuestros hijos pierde su vitalidad y se queda quieto y callado, como un juguete roto. Lo primero que nos llega a la cabeza es que al niño le pasa algo y empezamos a preguntarnos si está enfermo. Ese toque de alarma de nuestra intuición es muy válido y es el que, en su estado puro, por encima de las conveniencias egoístas, comodidad, convenciones sociales y otras circunstancias, nos ilumina, une la pasividad infantil con la armonía, con el peligro, porque eso no es el estado natural del niño. Hay madres incluso independientes que con su exceso de amor o miedo no dejan moverse a su hijo ni hacer nada por su cuenta. El niño, no lo olvidemos, tiene que moverse, tropezar, caer y descubrir el mundo por sí mismo, dentro de unos ciertos límites, bajo una continua pero desahogada tutela. Sabemos que hay momentos en los que tanto movimientos imprevisibles nos destroza los nervios, pero seamos razonables. Enseñemos a nuestros hijos a dosificar y encauzar sus energías. Démosle la oportunidad y los espacios necesarios para moverse y no tendremos problemas. Mostrémosles cómo pueden apaciguarse, relajarse en los momentos en los que haya que disminuir la actividad. Prestemos atención también al movimiento interior y expliquemos a los niños qué es lo que hay que hacer para escucharse por dentro. Para atenuar de una forma positiva tanta energía, podemos servirnos de la lectura de cuentos, de la charla tranquila, de juegos en el suelo o en otro lugar, de los juegos de conocimientos mutuos, de las confidencias. Nosotros debemos empezar primero. De la música incluso, busquemos nuestras propias alternativas para la calma y practiquemos todos juntos, pero solo cuando sea necesario. Mientras tanto, repitamos una vez más, dejemos que se muevan. No es nada sencillo, sin embargo, esta propuesta, en principio, los adultos actuamos en contra del movimiento de los niños. No es más cómodo, se les controla mejor, hacen menos ruido y la sociedad y la vida humana y civilizada tampoco favorecen el movimiento. Por un lado, los pisos cada vez son más pequeños, las calles y los espacios para jugar y expansionarse, los niños se han reducido dramáticamente en favor de aparcamientos para los coches, el colegio y algunas otras cosas. Normalmente la escolaridad está pues mal enfocada y se realiza atendiendo más al presupuesto económico, al trabajo de los maestros y la comodidad de los padres que a las verdaderas necesidades de los niños. Ahora, con el nuevo plan educativo, las clases de primaria de 3 a 5 años tienen otra disposición menos rígida y los niños, dependiendo del profesor, tienen mayor libertad de movimiento, hay espacios lúdicos diferentes dentro del aula, pueden sentarse en el suelo o salir al jardín a leer un cuento. Pero a partir de los 6 años, retrocedemos. Muchos maestros o en muchas aulas se les ata a un banco y ahí se les deja horas y horas inmóviles exigiéndoles que mantengan la atención, pase lo que pase, les cuenten lo que les cuenten y horas otra vez plantados como un árbol en su medio metro cuadrado. A un niño no se le puede exigir que se esté quieto, atento todo el tiempo. Va contra su naturaleza. Necesita mucha descarga motriz para seguir desarrollándose con armonía. Ineli hala imi anoka he y hiosteri buru hapchiriam he este ameuteo omte umeito musimewi kam yantitiaka este elakamu naksa weramayo te iusi imi hiabenasibuan apunen. Unen hunak terije, unen güeye, de que uusi yantimashi, kia katekame o kaita juame o ka yeweme o ka kanamuxi aneme. Buru kate unene yaje de que a lo mejor uusi buan kokore. Pues luturia uje de que uusi apo unen te atois poyumala. Uusi ineli machime, pues lauti hita tayana que je lauti badbicha yeguena que ineli buan buru uusi, buru hapchiriam ayeriam, pues de más pote am susuaya je, de más pote, pues ameu omte umuja kayanti amanello, Y tom pues más tía caje de que gitao pasaron a coco si ayuna que y Nelly bueno Nelly bechivo te pues de más pote ameo onte onte ame chachaye ca un Nelly amaní acá te cate macoptia de que un niño usi pues kiba coco si ayuna kiba un muja este callante anete pues todo y tina que buena que o tabu hijita hita coco si ayuna un eli usi este hita talla simna hita soa simna hita yeubui simna que je ujostirita hi avena si uka achiko la ayukamta auge la ayukamta ka omeka anahkuakte po ayukamta uusi uka yeubui simna que un eli este hita talla simna que ento hita soana que ento gine eli este pues yo tu simna que je ento kine eli ara utuna ke ara auhine una ke ara auhine ukai yo tu simna ke i itom usi ate amastia na ke he pa ke uka uterata uka simeta uka uterata atakawa a ayuka po pues ara aweri una ke he ara pues tulisi badbicha ya aweri una ke y Nelly, pues, jíbate, pues, jíbate a Chabin, na que je ukakatu, uatabuitu, pues, su usi, pues, na hueye, je, na cuacte. Y Nelly, pues, ukatu, uame jiba, u pasaron a teita, po, umute anake a nia bechivo, ento aman no bechivo, ento a tehua bechivo, je, de que umu au suaya na buitu, ara koko si ayo ineli te asuaka hiapsina ke si meta ama ke te huaka he ineli buana pues apo ineli ara utuna ke ento che tu si hitat suasim na ke bien amigo otro de los pilares básicos verdad para nuestros niños es lo que es la curiosidad. La curiosidad es lo que pone en marcha la inteligencia científica y la inteligencia emocional. Y es la base del desarrollo, del crecimiento. Por la curiosidad, el niño se estimula continuamente, entra de modo espontáneo en el aprendizaje y va acumulando sensaciones, sentimientos y conocimientos que le ayudarán a organizar y desentrañar el entorno en el que vive y poder seguir explorándolo. Para un niño es tan nuevo y atractivo todo lo que le rodea que en un impulso necesita experimentarlo y esa curiosidad tan vivificadora la iniciará consigo mismo y luego irá ampliando progresivamente su campo de acción hasta dominar el mundo. No frenemos esa fuerza motriz, no le demos siempre las cosas hechas ni le coartemos en sus movimientos exploratorios. Dejemos que se asombre, que descubra, que pruebe, que cometa errores y lo intenta de nuevo. Que encuentre las mil y una forma en que se pueden hacer cosas y que luego venga y nos lo cuente. Pero no les dejemos solos. No es suficiente con no ponerles diques. La curiosidad se puede potenciar. Un niño descubre por sí mismo caminos para explorar, pero su mundo es aún muy limitado y sus elementos precarios. Así que debemos ofrecer a nuestros hijos estímulos que desplieguen su curiosidad. De este modo, les sembraremos el deseo de progreso. Más allá de la curiosidad, se encuentra la fascinación que participa tanto del asombro como de la atracción irresistible. La fascinación puede ser una motivación vital muy importante. Un niño que aprende desde el primer día, desde los primeros años, que con cualquier cosa lo pueden pasar bien. Un papel, una caja de cartón, una cuerda. Será un niño que siempre saldrá adelante y que podrá tener recursos para ir por el mundo fascinándose de las pequeñas cosas de la vida. Irike chihalaimhe, irike dun u itomusita hiapsa po weye, u este, u iri, u uachisutehia una u curiosidad tia mehe, iri ketchihe itom ukausita yo tutu asimna ke u huneva na ke he hita su uri hachi su hohowa o hachi su machi uri ke ad weye utom musita chi iri ke deste badvicha tulisi ayo tutuana iri ke hita ara usimna ke he porque i uneliena hachi su machihani, hachi su weye, o hachi su nayana, o hachi su tewak. Iri, si meta ataya toa simna en toka aniana ke uka usita, hachi na wanuna ke ui hachi uka hita hona ke hachi su ayana ke, en to hachi su machi u ahiapsa po a huaka po he, iri ama weye kechi uitom usita badbicha ya wena ke we ineli kechi uusi he si me achiko la ayukam ta ahuneri abana ke ate tehu abana ke nate imagina ke hachia su ii hachia su waa hachia su ineli hojowa o hachia su waa ineli hita hojowa. Si me taika nate majete ko uusi che lauti hita ara utunake. Une libe chivo ita po me hapchiria mu me yo turimhe uka usita hita ito te maje. Pues tiempo tatamana ke au te kuakteka ama ke tehuana a e tehuariana hachimpo su wa weye, hachimpo su wa jojoa, hachimpo su wa ine limachi. Wanai uusi si me ta uka taayaka che lauti. Badbicha yewena che lauti hita arautuna keje te kechi senuweme wana ii ii si meta ika yewisi me te koje apo ke de uka katu watayana ke te juniate de ke ita po hita katu watayaka te umute arautuna keje huchi wepo te beja ka mismo si ayana sino que te tuli si allá na que guanay te umu arautuna que ineli uito musikechi ineli te atoj na que pa que apo la jita arautu si na que guanay beja pues jita allá ata bobina o ta temaj na que pa que apo ito me te guariana que si me iri ineli ito musima jiausa teko kalaim tu si hioli. Y Nelly, bueno, pues ojalá hey y Tom Noki, hey y to tu si buena, amemak, te equipa no ave chivo, ume y Tom usimaki. Bien, otro de los pilares, ¿verdad? Básicos, muy importantes para nuestros hijos, es la imaginación. La imaginación es la fuente de su creatividad. Sin ella, el niño se queda como paralizado y se convierte en un ser necesitado de continua ayuda y guía. Hay niños que no son capaces de hacer nada solos porque no saben o no se les ocurre y únicamente pueden jugar a juegos con reglas fijas de tipo más bien intelectual, pero sin estrategias. Para jugar bien, el ajedrez, por ejemplo, es necesaria una buena dosis de imaginación. Estos niños se pueden pasar horas delante del televisor y no les suele gustar moverse de su lugar de referencia, generalmente su casa. No son capaces de hallar nuevas perspectivas y ni siquiera lo intentan porque no ven más allá de lo que tienen delante. De adultos serán pasivos, tal vez irritables, pero fáciles de manipular por los demás para cualquier actividad. Así que procuremos no coartar la imaginación de nuestros hijos. Dejemos que sueñen despiertos. Soñemos con ellos. De las fantasías han surgido grandes ideas. Démosle, por lo tanto, oportunidades de trabajar su imaginación con todo tipo de juegos, inventos, creaciones propias, fantasías que puedan ver con sus ojos de dentro. Y prestemos atención cuando quieran exponernos sus ideas geniales. Son tan importantes como las nuestras. Y no solo hay que escucharlos, también alentarlos, multiplicar su motivación. Les podemos sugerir cuestiones extrañas o de complicada resolución para ver cómo reacciona. Quizás seamos los primeros sorprendidos con sus logros, sus preguntas o sus propuestas. El movimiento, la curiosidad y la imaginación son cualidades que proporcionan a los niños las herramientas para enfrentarse a la vida y desarrollar su identidad y su autonomía. Le darán la seguridad y la libertad necesaria para convertirse en seres creativos e inteligentes, capaces de buscar y encontrar las alternativas que cada circunstancia lleva implícita y de llevar sus resoluciones a la práctica, aunque no coincidan necesariamente con lo establecido hasta el momento por la sociedad. Inelijalain, pues iriquechije, iriquetusi, ama hueche, y tom usita jiapsapo, y tom usita badvicha huepoje, ineli, y tom usije, buruka karam badvicha hueye, karam un cobapo, homo pensaro aje. Ineli burusim karam yewe nin kara tabu yeuriata howa buitukim katim buan si metaika hipure katim toto iguaje pa que usi apo pues apo la jita yeubuisim na queje jita josim na que voy tu buru hapsiriam te un elite pues am yo tutuaje buru caento ameuteo om te jita am ya bare yo achinam ya yo o jita tabui si agua pensar o ayucaitom usita in elite pues ate amagna que pa que uito musi te kipanuana uka akuba po wemta akoba po ye wemta o akoba po ajipure buerusi ayato anaje atekipano anake pa que i usi tulisi badvicha ye buena que tulisi yo tunake kaita hachin eriaka ineli kechije uyeiwame que tu si tu rijibate una energía iri que tamagüeye pa que uito musi tulisi tulsi si yo tu na bad bicha uka fiapsa wamta tulisi weri una que iri pon necesita que pues tulisi y calle wamta jona que y tapok pues kate agomtina que porque imi aman que usi hitata ayasime porque uye iwame hiapsi wame ineli yeweka tulisi hiapsi na que iri buan tu ama weye uka iliusita badvicha yewepo uka iliusita hiapsa po liusita yo tu po uyeiwame iri tu ama weye. Decíamos pues padres, mamás que también otra de las cosas muy importante para nuestros hijos es el juego. El juego es la actividad que engloba estas cualidades, estos pilares sobre los que se asienta su desarrollo global y los enriquece con experiencias, aprendizajes, creatividad. La vida de todo niño, de todo individuo, debe estar presidida por el juego. Hay que jugar libre y espontáneamente, solos o en compañía. Juegos sencillos y dirigidos, tranquilos y de acción, de intercambio o de descubrimiento. La vida y el aprendizaje de los niños tienen que ser lúdicos. Jugar es vivir, se dice, y eso es algo más que una frase afortunada o un lema, es una compleja realidad. Inelijala imban iri iri u uete guariaje imitapo enchimeu. Invito a wi ojalá je si me iri ete guaria, pues ito tu si weche ito maniaje voy tu pues jiba inijia venasi y caneno que aguina puede que chiktitapo je chiktitapo te jitataya chiktitapo te nao jitataya saka ime no kimte ete huariam hoa voy tu pues junia te je que ni metaguari me si pues buru ili usim ili chikanate kabeham uka katu wabota nubareka ella hachimpohani pues ito te imagina que si te hachisute ame makito nuye hachisute ame maketehua hachisute ame suwa hasta hosko akunuki si te itapo pues ame maketehua je atante maje hachise ella hitase yabare hitasumo pasaro hachisumo jiawa maestro jabeta maksetehua hitase yawa tequilte jipure o ache juneya en chineaniana que bueno burume je burume umenate majerian buru noki pa que te umeitom usime uruktina que boitukte pues a ver si te umuaman pues ukausita je pues a inne atuana je de que ito bechivo behre de que te pues abetan a ella, de que te aguate, de que te anaque, de que pues kaita tiempo tate amagna pa que umu haku booshi o pariat, pues tatabui no quita jatia na queje o umu au ame uruktibana je ume katu si anemme wi o ume katu si bota weriam me wi je. Y si pues ito juega posible ta uka hipurete pues ka une lia weria na je sino que alia kajiapsi na que ito nasuku ito juapo te kechi senuwe me que tu si ama tu si vejre je de que ito juapo te tulisi ito nuna que ito familia ma ki tulisi nao no kaka tulisi nao hiapsaka tulisi nao ito weria kasi me ito animaki ineli jala imi ineli tekipanua teko ineli ito nuye tek uito musi turibot wena ke turibota hatiana ke ineli pues itapua tekilek ito manpore pues chiokore utte se jala im enchim nejika kabechivo pues tusem aliaka apasaro ika tawata enchim familia maki uxi lo minko tukte uxi mi ika hiawi po amani tojika ina que uxi tabu yate huariamaki. Bien amigos, pues ha sido todo por este día, pues esperemos pues que haya sido de gran interés, ¿verdad? Este comentario, esta información acerca de lo que son los tres pilares muy importantes para nuestros hijos y pues muchas gracias, ¿verdad?, por su amable atención. Los invitamos para que el próximo domingo estén nuevamente con nosotros a esta misma hora y por esta misma estación. Recuerden que nuestras emisiones también pues están escuchando en el 89.3 de FM. La tierra de los antepasados y las voces de nuestros hombres se despiden tan solo por un instante. Voces indígenas.